Hoy voy a hablar acerca del temor y cómo aprender a controlarlo antes de que él nos controle a nosotros. El temor es parte del diseño de Dios en nuestras vidas, pero si nosotros no aprendemos a dominar los temores en nuestras vidas, el miedo entonces puede ser capaz de arruinar todas las cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros, llevarnos a tomar malas decisiones, desperdiciar nuestros dones espirituales para servir a Dios y terminar siendo unos cobardes delante de la gente que nos conoce, avergonzando al Dios en quien nosotros creemos. Hace como 20 años, yo me acuerdo que nuestra iglesia en la que yo era parte estaba tratando de construir un nuevo edificio, así que por mucho tiempo se buscó un terreno donde construirlo, y a través de un recurso que el gobierno de México abrió, el gobierno le concedió en comodato, le entregó por 100 años, un terreno en la comunidad donde vivíamos a nuestra iglesia, así que estábamos muy emocionados. Yo era el líder de los jóvenes de la iglesia, así que nos llenamos de emoción y fuimos finalmente un sábado para ir a limpiar ese terreno y empezar el proyecto de construcción. Así que fuimos para allá, llegamos al lugar muy emocionados, con el permiso que el gobierno nos había dado, y para sorpresa nuestra, todos los vecinos, cuando supieron que íbamos a empezar a predicar el evangelio hoy, salieron y nos presentaron resistencia. Nosotros les enseñábamos pues el permiso que teníamos del gobierno para empezar a hacer eso, pero en lugar de entender, ellos empezaron a amenazarnos. Empezaron a amenazarnos que bajo ningún motivo nos iban a permitir. Así que siendo yo el líder de los jóvenes, dije, bueno, pues yo dije, me fui a la fila del frente a tratar de dialogar civilizadamente con ellos para hacerles ver que pues no había razón para discutir o para hacer un problema. Pero cuando empecé a ver las piedras volar y cuando sentí el primer pedradón en la espalda, entonces me armé de valor delante de todos los de la iglesia que me acompañaban y grité, ¡huyan! Y salí corriendo. Y detrás de mí venía una lluvia de piedras que me seguía. ¡Qué vergüenza! ¿No? O sea, yo... ¿Pero soy el único que ha actuado como un cobarde? Miren, la verdad es que el temor es una realidad en todas las personas. Aunque aparentamos a veces ser muy seguros nosotros mismos, pero muchas veces hay temores secretos que nos llegan a controlar. Yo sé que no soy el único, porque en la Biblia, cuando yo leo la Biblia, yo descubro que todos los principales personajes de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todos ellos experimentaron miedos y temores. Y muchas veces ellos fracasaron por causa de sus temores y de sus miedos. A través de la enseñanza de hoy, yo quiero motivarlos a ustedes a descubrir lo que Dios ha dicho de sus hijos para que superemos nuestros temores. Van a escuchar dos o tres historias de su valeroso pastor hoy, cómo Dios ha tenido misericordia para ayudarme a vencer mis temores y cómo lo va a hacer con muchos de ustedes también. El doctor Jeff Lorch, que es el rector, el presidente del Seminario Bautista Golden Gate, que está aquí al norte de San Francisco, él hizo un estudio profundo acerca del temor, y en una charla que escuché hace no mucho, él nos decía cómo hay más de 600 referencias en toda la Biblia al tema del temor. Muchos personajes de la Biblia son a los que Dios o alguien les dijo, no temas. Ya sea Adán, Abraham, Moisés, Raquel, Rebeca, Josué, los mismos discípulos del Señor Jesús, muchas veces se les dijo, no teman. No teman, no teman. El temor es una realidad en todos nosotros. Venimos, nos vemos también, pero por dentro hay muchos temores que a veces nos dominan. Cuando uno se pone a leer la Biblia, uno se da cuenta que el temor nunca se menciona antes de la entrada del pecado al mundo. Pero el primer sentimiento, la primera emoción que experimentaron Adán y Eva cuando ellos pecaron fue el miedo, según Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Nosotros fuimos diseñados, de cierto modo, que el temor estaba incluido. El temor no siempre es malo, el temor nos sirve como una medida, un mecanismo para protegernos, una medida de supervivencia. Y también, nosotros fuimos diseñados por Dios para temer a Dios. Pero la entrada del pecado al mundo nos ha llevado a temer todas las cosas menos a Dios. Así que el temor no siempre es malo, pero se convierte en algo malo, en algo pecaminoso, en algo destructivo, cuando nos lleva a ser desobedientes o a desconfiar de Dios. Si tú no aprendes a ponerle un límite a tus temores, entonces Satanás va a usar tus miedos para arruinar tu vida. Este estudio es parte de una serie que empezamos hace unas semanas que se llama Desarmando al Enemigo. Y una de las armas más eficientes que Satanás ha usado desde el principio es el miedo para mantener inactivos, anulados, incluso hasta esclavizados a muchos hijos de Dios. Si tú no aprendes a sobreponerte al temor, entonces Satanás te va a robar a ti lo que Dios ha pensado darte. En el Antiguo Testamento hay una historia cuando los israelitas salieron de Egipto, guiados por Moisés, y a medida que se acercaron a la tierra prometida que Dios tenía para ellos, ellos eligieron 12 espías, uno de cada tribu de Israel, hombres capaces, hombres jóvenes, competentes, sabios, y fueron enviados a explorar, a reconocer la tierra a la que estaban a punto de entrar. Cuando ellos se acercaron y vieron la tierra y se dieron cuenta las naciones que estaban ahí, de las cuales Dios había prometido destruirlas y derrotarlas por medio de ellos, ellos no tenían nada que temer, porque Dios había demostrado ya con los egipcios, que era la nación más poderosa de aquel tiempo, que el Señor estaba de su lado. Pero cuando ellos vieron el tamaño de las ciudades y de las murallas y de algunos de sus guerreros, se atemorizaron. Y la Escritura nos dice en Números capítulo 13 y 14 que cuando ellos llegaron y le dieron el reporte a Moisés y a todo el pueblo de Israel, de los 12, 10 se llenaron de temor y contagiaron de temor a toda aquella generación. Y la Biblia dice que por el miedo desconfiaron del Señor y ese pecado les acarrió que toda aquella generación se regresó al desierto por 40 años y murieron allí y no recibieron la promesa. Muchos de nosotros por miedo nos dejamos robar lo que Dios ha pensado darnos. Yo recuerdo la historia de un hombre cristiano que conocí hace muchos años. Una vez estaba sentado en su pobre casa, porque era un hombre que tenía que trabajar todo el día, muy pobres, y estaba sentado y me contó su historia. Me dijo que cuando él era un jovencito vivía en un pequeño rancho, en una comunidad rural de México. Y cuando él era pequeño, era el hijo mayor de sus hermanos, él quería estudiar y superarse. Así que él estudió, le echó muchas ganas y cuando terminó la primaria se enteró de una escuela que daba estudios secundarios y superiores a alumnos con deseos de estudiar y de bajos recursos. Así que llenó unos formularios y mandó esos papeles y le compartió a sus padres la noticia. Y él estaba muy ilusionado. Pero su padre tenía miedo de quedarse sin la ayuda de su hijo. Así que el padre no le dio su apoyo. Nunca recibió respuesta de la escuela y él se desanimó y terminó siendo un campesino. Hasta el día de hoy sigue siendo un campesino ese hombre. Pero muchos años después, décadas después, dice que él una vez estaba visitando a su papá. Su papá ya estaba ancianito. Él ya estaba casado y con hijos. Y dice que estaba visitando a su papá de regreso ahí en el rancho y empezó a ver que en la pared de la casa de su papá se estaba cayendo el enjarre o el repello, como le dicen en Centroamérica. Como era una casa de adobe, pues no estaba muy bien fijo el recubrimiento sobre la pared. Dice que se fijó que había una extraña mancha detrás del enjarre en la pared. Y cuando él fue y se fijó, se dio cuenta que era un sobre que estaba detrás de ahí. Entonces él empezó a escarbar y sacó un sobre. Y cuando lo abrió y sacó, eran los papeles de donde le decían a él que había sido admitido en el colegio. Pero su padre los había pegado a la pared y tapado con lodo porque tenía miedo de perder su hijo. ¿Cuántos de nosotros o de alguien cercano a nosotros, por miedo a perder algo, se perdió lo más valioso que Dios tenía? Pero eso no tiene que seguir siendo así. No debemos permitir que el diablo robe lo que Dios quiere concedernos o darnos por los miedos que nos dominan. Satanás no es solo capaz de robarte lo que Dios tiene para ti, también es capaz de neutralizarte una vez que tú sabes lo que Dios tiene para ti. En el Antiguo Testamento hay otra historia de un profeta que se llamó Elías. ¿Algunos de ustedes han oído de él? Fue uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Más poderosos. Dios, por medio del profeta Elías, hizo grandes milagros de los que ya no se ven. Levantó muertos. Bueno, hizo caer fuego del cielo por medio de la oración de Elías. En una ocasión la Biblia dice que Elías se armó de valor y mandó traer a los 400 profetas de Baal, que era un demonio al que habían mitificado, habían hecho Dios, deificado. Y entonces, como era un Dios falso, él mandó matar a esos 400 profetas Una gran victoria. Pero dice el relato bíblico en 1 de Reyes 19 que cuando la reina Jezabel, que era una pagana adoradora de este ídolo, se enteró que Elías había matado a los 400 profetas de Baal, dijo, hizo una promesa que ella iba a hacer que Elías muriera como uno de ellos. La Biblia nos dice que cuando Elías oyó la noticia, se llenó de temor. Y uno dice, pero un héroe de la fe de ese calibre se dejó vencer por el temor y huyó al desierto. Y su poderoso ministerio permaneció anulado por una temporada. ¿Por qué? Porque él se dejó vencer por el temor. Yo no sé cuál es el temor que quizás a ti te está abrazando. He conocido gente que tiene miedo todo el tiempo de ser deportada y nunca salen de su casa y pueden vivir 10 años en este país y no conocen nada. Otras personas tienen miedo a ser rechazados de una escuela, así que nunca hacen una solicitud. Bueno, hay hasta jóvenes que se enamoran de una muchacha, están hora y hora para que Dios les dé una pareja, y el día que conocen a alguien, pues no se animan a hablarle por el miedo de ser rechazados. Los temores son tantos a veces, pero Dios puede hacerte superar los temores que tú tienes. No dejes que el diablo se robe lo que Dios tiene para ti. No dejes que el diablo te anule los planes que Dios quiere cumplir a través de ti. No dejes que el diablo termine esclavizándote. Hay un pasaje en la Biblia que quiero compartir con ustedes. Está aquí en Hebreos 2:14. Quiero que lo leamos todos juntos a la cuenta de tres. Dice, 1, 2, 3. Jesús participó de lo mismo, o sea, se hizo humano, para anular mediante la muerte el poder del diablo y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. A partir de este versículo y en adelante, cada vez que leamos un versículo y usted vea una palabra subrayada, usted la va a repetir en voz alta cuando lo leamos. ¿Me doy a entender? Sí. Por ejemplo, dice Hebreos 2:14, que Jesús participó de lo mismo, ¿para qué? Anular. Otra vez, ¿para qué? Anular. La palabra anular en el idioma griego es una palabra que significa desactivar algo. Algo que estaba activo y se desactiva. Así como una bomba que desactivan o una pistola que descargan, es la palabra desactivar. ¿Qué es lo que Jesús desactivó? Ahora, quiero que hagamos una pausa aquí. Nosotros necesitamos entender que Jesucristo vino, según este versículo, Jesucristo vino y se hizo hombre entre nosotros, se hizo ser humano, entre otras cosas, para desactivar un poder. Para desactivar un poder. Dice, para anular mediante la muerte, o sea que Jesucristo se hizo hombre y de esa manera al hacerse hombre podía morir con el propósito, según este versículo, dice, mediante la muerte, así anular o desactivar el poder. La palabra poder aquí en el idioma griego del Nuevo Testamento hay varias palabras que se traducen poder al español. La palabra poder aquí es la palabra griega kratos, que significa poder legal o poder político o militar. Es un poder oficial, un poder legal. Satanás tenía cierto derecho legal hasta antes de la muerte de Cristo para mantener a todos los seres humanos bajo esclavitud por el miedo a la muerte. El diablo por generaciones, por siglos, ha usado el miedo como una arma para mantener a la gente bajo una esclavitud espiritual. Pero Cristo, al hacerse hombre, vino para cancelar eso, para quitarle el derecho legal que él tenía. Así que el temor dice que Jesucristo vino para anular mediante la muerte el poder del diablo y librar a los que por el qué, por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Si tú lo permites, el Satanás es capaz de esclavizarte a través de tus temores. Yo estudié psicología en la universidad y una de las cosas que uno tiene que aprender a lidiar o ayudarle a la gente a lidiar es las fobias. ¿Qué son las fobias? ¿Usted sabe? Son temores irracionales a ciertas cosas. Miedo a las alturas, miedo a estar en lugares abiertos, miedo a las arañas, miedo a las suegras, bueno, cantidad de terrores que hay por ahí, ¿no? No importa cuál sea tu temor, pero Dios puede ayudarte a superarlo. Bueno, yo sé que hay algunos difíciles, ¿verdad? Pero todo se puede. Miren, hablando en serio, quiero decirles algo. Cada hijo de Dios, cada hijo y cada hija de Dios, Dios ha depositado en él o en ella su Espíritu Santo. Y si ese hijo de Dios le cree a Dios, puede ser instrumento en las manos de Dios para llevar salvación, para poner las manos sobre enfermos y que Dios sane a muchos de ellos, para dar una orden a los demonios y echarlos fuera en el nombre de Jesús, para llevar esperanza, para llevar gozo. Pero si nos dejamos vencer por nuestros temores, Satanás anula todo ese plan que Dios tiene y nos hace inactivos, inefectivos. ¿Cómo podemos vencer el temor? Perdón. ¿Cómo podemos vencer el temor? Mira, si tú quieres vencer el temor o superar tus temores, hay tres cosas que tú debes hacer. La primera, ¿están listos? Primera cosa que tú tienes que hacer para vencer todos tus temores es tener a Cristo en tu vida. Tú necesitas a Jesucristo en tu vida para sobreponerte a todos tus temores. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 15, hablando de los hijos de Dios, miren cómo dice la Escritura. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Lo que está diciendo este versículo de la Biblia es que antes, cuando no conocíamos a Cristo, por más fanfarrones que fuéramos, en nuestra vida había temores que nos mantenían bajo esclavitud, bajo vicios, bajo encadenamientos emocionales o espirituales que no nos dejaban participar de la plenitud de Dios. Pero ahora los que están ya en Cristo, ya no. Dice, ya no somos llamados a vivir otra vez bajo ese esquema. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador, Jesucristo es más fuerte que nuestros temores. Y Él puede hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. En la Biblia se nos cuenta que en una ocasión Jesucristo, en Mateo 8, viene esta historia, le dijo a sus discípulos, vayan al otro lado del mar, o era un lago que le llamaban mar en aquel tiempo. Entonces Jesús subió con ellos a la lancha, al bote, y estaba tan cansado el Señor que se quedó dormido. Y el relato nos dice que cuando Jesucristo se quedó dormido en el barco, en la barca, una tempestad se desató y empezó a mover el barco tanto que los discípulos pensaban que se iban a voltear y se iban a morir ahogados. En su desesperación, corrieron al Señor Jesús y le dijeron, Señor, levántate que perecemos. Y la Biblia nos dice que Jesús se pone de pie y ordena y dice al viento y al mar, le dice, calla, enmudece. Y dice que en eso se hizo una gran bonanza. Y entonces Jesucristo voltea y les dice a ellos, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Les dice, ¿por qué tanto miedo? ¿Dónde está su fe? Jesucristo tiene el poder de calmar las tempestades. En otra ocasión, en Mateo 14 está esto, Jesucristo les dijo una vez más a los discípulos que cruzaran el mismo mar, pero en esta ocasión Él no subió al mar con ellos, Él se quedó a la orilla para orar y era de noche, dice la Escritura. Entonces ellos estuvieron remando por varias horas y el viento les era contrario, dice la Escritura, y no pudieron avanzar más que hasta la mitad del lago. Estaban cansadísimos a punto del agotamiento y la tormenta arreciaba cuando Jesucristo decide ir hacia ellos caminando sobre el agua. Y a medida que se acercaba el Señor, imagínense el cuadro, rendidos de tanto remar y no avanzar, y de pronto ven un hombre caminando sobre el agua y todos al verlo gritan, ¡un fantasma! Dice que se llenaron de terror. Pero Jesús les dice, tengan ánimo, soy yo. No teman, les dijo. Y Pedro le responde, Señor, si eres tú, da la palabra para que yo vaya contigo. Y entonces la Biblia nos dice que Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro dice que teniendo fe en la palabra de Jesús, ve al maestro y sale y empieza a caminar sobre el agua, imagínense. Pero la Biblia dice en Mateo 14:30 que cuando Pedro dejó de ver al Señor, viendo la fuerza del viento, comenzó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Y entonces Jesucristo va y lo rescata. Le dice, ¿por qué dudaste? Mira, aquí hay un gran principio que tú necesitas mantener presente. En la primera ocasión, Jesús calmó la tempestad. Pero en la segunda ocasión, Jesús no calmó la tempestad. calmó el corazón de Pedro. No significa que Dios siempre va a calmar tus tempestades, pero Jesús siempre va a marcar la diferencia. Algunos de ustedes, por las palabras que están oyendo hoy, se van a llenar de fe. Y Dios va a hacer un milagro y en su situación tempestuosa, Él va a traer calma. Y van a verlo con sus propios ojos. Pero algunos otros de ustedes, el Señor los va a dejar pasar por la tempestad, pero Él va a calmar sus corazones. ¿Cuál es el punto? Cristo hace la diferencia. Para vencer nuestros temores necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y hacer lo mismo que ellos hicieron, clamar, ¡Señor! Y al confiar en Jesucristo, Él o calma la tempestad o calma mi corazón, pero Él hace la diferencia. Pero si tú no tienes a Cristo, deberías estar aterrorizado. Deberías estar aterrorizado. No solo porque vas a tener que vivir esta vida solo, sino lo que te espera está peor. Pero teniendo a Cristo, Él hace la diferencia en nuestras vidas. Y ahora tú me dirás, oye Luis, pero yo ya soy cristiano y todavía tengo mucho miedo a ciertas cosas. Bueno, ¿qué puede hacer uno que ya es cristiano para superar sus temores? El Salmo 34:4 dice así, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si tú quieres empezar a vencer tus temores ya siendo cristiano, ¿qué tienes que hacer? Tienes que orar. Tienes que orar por eso. Es que yo tengo miedo que voy a cumplir 50 y ya nadie me va a dar trabajo. Yo tengo miedo que si algún día me agarra la migra, pues me van a mandar de retache para allá. Yo tengo miedo, bueno, en lugar de negar tus temores, decir, no, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. En lugar de negar tus temores, tienes que admitir, Dios no te puede quitar nada que no tienes, ¿no? Pues tú admites tus temores, Señor, tengo miedo. Voy a llegar a la casa y ahorita va a estar la fiera ahí esperándome. ¿Qué voy a hacer? Entonces la Biblia dice, busqué al Señor y Él me oyó. En lugar de negar tus temores, ora, confiésale a Dios tus temores y entrégaselos y Él te los va a cambiar. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo le dice al joven Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, otras versiones traducen de timidez. El punto es el mismo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. La palabra poder aquí es diferente que la de Hebreos 2:14. La palabra poder aquí en griego es la palabra dunamis, que significa capacidad. Cuando usted oiga la palabra dunamis, significa capacidad, donde viene la palabra dinamita. Lo que está diciendo Pablo es esto. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de capacidad. Cuando tú sientes que no puedes con un miedo, ve a Dios en oración y Él te lo intercambia por capacidad. Si tú oras y dices, Dios, yo no puedo, tengo miedo, yo no puedo pisar ese monstruo, es un dragón, bueno, es una cucaracha, yo no puedo. Dices, Dios, ayúdame. Dices, Él te da la capacidad, como dice en otro lado, hablando de las finanzas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo hacer eso, Dios. ¿Cómo le voy a hablar yo de Dios a alguien si yo ni sé? ¿Cómo voy a orar por un enfermo si yo estoy muriendo? Bueno, tú no puedes, pero Dios sí puede. Y Él te da el poder, Él te da la capacidad para hacer lo que tu temor no te permite. Él es el que hace la diferencia. Aquí entre nosotros, no les voy a decir quiénes, pero había personas hace un tiempo, había una persona que tenía un problema legal y tenía mucho miedo de ser arrestado y deportado. Pero un día tuvo fe en Dios y en lugar de tener miedo, se armó de fe y empezó a orar y buscó a un abogado que le ayudara y entonces se resolvió ese problema. Había otra persona que tenía un permiso de trabajo, pero cuando empezó a llenarse de fe en el Señor empezó a orar y hace poco me estaba enseñando su green card que ya tiene. Había otra persona entre nosotros que tenía miedo, decía que él no hablaba inglés y que no podía, pero confió en Dios, empezó a orar, le entregó al Señor sus temores, se puso a estudiar y yo estuve en el acto, en el juramento cuando se hizo ciudadano de los Estados Unidos. Si Dios lo puede hacer por los paisas, que no lo haga con cualquiera de nosotros. Pero tienes que aprender a entregarle a Dios tus temores en lugar de negarlos y confiar en Él. No solo necesitas a Cristo en tu vida, no solo necesitas orar por tus temores, pero también necesitas creer en las promesas de Dios en la Biblia. ¿Sabes que la Biblia está llena de promesas? En el Salmo 118, versículo 6 y 7 dice, el Señor está ¿con quién? El Señor está con los pastores, porque yo soy un relajo. ¿Eso dice el Salmo? El Señor está con los perfectos, porque yo soy un fracaso. Pero miren lo que decía él. El Señor está con... ¿Y luego qué dice? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está con... Él es mi ayuda. El salmista sabía bien claro. El Señor está conmigo. Sí, yo a veces no estoy con el Señor, desgraciadamente... Pero Él está conmigo. El que me ayuda es el Señor. No estoy solo. Cuando tú conoces las promesas de Dios, tu corazón se va llenando de fe. Y el poder de la palabra de Dios y de la victoria de Cristo supera tus temores. Y te ayuda a moverte a otro nivel. Hubo un tiempo en mi vida donde yo caí en depresión. Pero yo no sabía y no lo quería admitir. Pero me sentía muy triste, muy desanimado. Muy desanimado. Yo trabajaba en una compañía y ganaba mucho dinero. Ganaba muy bien, pero aún así me sentía muy triste porque yo lo que quería era servirle a Dios, pero yo no tenía la fe, había perdido la fe. Y yo pensaba que yo no podía, porque si yo renunciaba a mi trabajo, ¿cómo iba a sostener a mi familia? Así que yo me sentía como en una jaula y no sabía qué hacer. Pero un día agarré mi Biblia y dije, no, pues voy a leer algunas de las promesas de Dios. Y todavía recuerdo que agarré el libro de los Salmos. Escogí el libro de los Salmos y empecé por el capítulo 1. Y dije, voy a buscar cada promesa que Dios tenga ahí y cuál es la condición que Él pide. Y me voy a esforzar por cumplir esa condición y voy a creer que Dios va a cumplir su promesa. Así que compré mi cuaderno y saqué mi cuaderno devocional. Aquí está, todavía lo tengo. Abrí mi Biblia cada día, cada mañana en el libro de los Salmos y empecé. Los que están aquí adelante alcanzan a ver. Y le puse este título. Mis promesas. No dice las, dice mis promesas en los Salmos. Y empecé por el Salmo 1. Cada día me levantaba, a veces me arrodillaba a la orilla de mi cama con mi Biblia abierta y iba empezando a leer los Salmos. Y cuando veía una promesa, la subrayaba y la copiaba en mi cuaderno. Cada día empecé. Y así pasaron los días, promesa tras promesa. 38 páginas después, terminé el libro de los Salmos. 38 hojas llenas de promesas. A medida que iba leyendo cada promesa, no solo la leía y la copiaba, sino que la aplicaba a mi vida. El Salmo 1, por ejemplo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores. Ni camino de pecadores han dado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y yo puse, por ejemplo, puse, Salmo 1:1, soy bienaventurado, porque no ando en consejo de malos, porque no ando en camino de pecadores, porque no ando como los que se burlan de las cosas de Dios. Salmo por salmo, día tras día, promesa por promesa, la leía, la hacía mía, oraba por eso, la creía. Y eso fue cambiando mi manera de pensar. Para cuando terminé de hacer eso, yo era otra persona. Las circunstancias no cambiaron, pero algo adentro de mí cambió. Hoy estoy seguro que yo no estaría aquí hoy hablándoles a ustedes la palabra de Dios si no hubiera sido porque la palabra de Dios entró en mí y dejé llenar mi corazón con sus promesas. Llénate de las promesas de Dios. No dejes que los temores te sigan venciendo. Antes yo, como la mayoría de la gente, me llenaba de temor cuando ya era de una de enfermedad. Yo también era de los que pensaban, nomás salía una enfermedad nueva y decía, no, me va a dar a mí. Yo creo que ya tengo cáncer. Pero en lugar de creer o de seguir viviendo bajo el temor a enfermarme, yo creo en lo que dice el Salmo 91, versículo 3 y 5, donde dice, Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Yo creo ese salmo. Hoy en día, en lugar de tener miedo a no tener con qué sostener a mi familia, yo creo lo que dice el Salmo 37, versículo 25, donde dice, joven fui y envejecido, pero no he visto un justo desamparado ni a sus hijos ni a sus descendientes que mendiguen pan. En lugar de tener miedo yo, hoy en día, a la violencia, yo creo lo que dice el Salmo 112, versículo 7. cuando dice la Escritura, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Yo antes tenía mucho miedo de los demonios, que qué me pudieran hacer a mí, pero ahora yo creo en la promesa de Lucas 10, 19, cuando el Señor Jesús dijo, he aquí les doy autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Antes yo tenía mucho miedo a la muerte, pero ahora yo creo las palabras de Jesús en Juan 11, 25, cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú lo crees también? ¿Le das un aplauso al Señor? Yo no sé cuáles son tus temores, pero Dios y tú lo saben. Yo quiero animarte a que no dejes que tus miedos te sigan robando lo que Dios tiene para ti. Dios quiere usarte para hacer una diferencia en la vida de la gente que te rodea. Dios quiere cambiar tus miedos por promesas que Él está deseoso por cumplir. Esto no significa que Dios siempre nos va a dar una vida color de rosa y que todo va a estar dulce. No, no, no es cierto. Pero aún así, yo no vivo esperando el mal. Aunque yo sé que hay momentos que van a ser muy difíciles en mi vida, yo sé que Cristo está conmigo. Yo sé que Él está conmigo y que son más las promesas de su fidelidad que Él me ha dado que las pruebas. Yo no ando por la vida esperando problemas. ¿Saben cómo vivo yo mi vida? Yo vivo emocionado de las cosas buenas que están por venir. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 10, 24, dice que lo que el malvado teme, eso le ocurre. Pero lo que el justo desea, eso recibe. Yo no sé cómo quién te consideras tú, pero yo, por la gracia de Dios en Cristo, he sido justificado. Por eso yo espero cosas buenas que me van a suceder. En el Salmo 23 dice la Escritura, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo sé que algunos de ustedes sienten que los problemas los persiguen. Hasta dicen, no, me siento como que salgo de una para entrar a otra peor. Al perro más flaco se le cargan las pulgas. Pues ¿sabes qué digo yo? Yo digo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, también hoy. No dudo que alguien se me acerque y me dé una gift card ahí al final. Hasta dos. Yo creo que todos los días Dios tiene algo bueno y no siempre es dinero, no me malentiendan. Pero Dios siempre tiene algo bueno, tiene misericordias cada mañana para nosotros. En el Salmo 103 dice en otro lado, hablando del Señor, Él es el que me corona. ¿A quién se corona? Pues a los triunfadores, ¿no? A los hijos de un rey. Él es el que me corona de favores y de misericordias. El que sacia de bien mi boca para que me rejuvenezca. Yo sé que ya cumplí 40 años esta semana, para los que no supieron. Pero me siento más joven. Porque el Señor nos rejuvenece como alas de águila, dice. Estamos acercándonos al fin de la enseñanza. ¿Me ayudas? Pero hace un tiempo, fíjense, hace unos años, no un poco, hace muchos años, cuando yo descubrí estos principios, estaba hablando con unos amigos que yo tenía. Y estábamos en su casa, en su sala, y ellos tenían mucho temor porque ella estaba esperando su último bebé. Tenía mucho miedo de que iban a traer un niño más a este mundo tan malo. Ellos decían, pero es que tengo mucho miedo, vamos a traer un hijo a un mundo lleno de maldad, lleno de perversión, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Entonces ellos estaban resistentes a esa idea de ver a los hijos como una bendición porque tenían miedo. Pero yo les dije, ¿sabes qué? Yo pienso todo lo contrario. En ese tiempo yo no tenía hijos. Yo dije, yo quiero tener hijos porque la generación malvada y perversa que está por venir va a necesitar hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de Dios que les den esperanza a todos esos que están perdidos. ¿Y cómo sé yo eso? Porque el Salmo 112 dice, bienaventurado el varón que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice que sus hijos su descendencia será poderosa en la tierra y que la generación de los justos será bendita. Yo lo que veo para mis hijos es ocupar lugares de influencia, de liderazgo. Son los que van a hacer la diferencia en la generación que viene, porque creo en las promesas de Dios. Ellos también lo creyeron. Hicieron a un lado sus temores y empezaron a vivir su vida con fe en la palabra de Dios. Hoy en día, esa familia, miren si no lo habrá creído, tienen 5 hijos. 3 de sus hijos ya son graduados de la universidad. Dios les regaló una empresa a ellos. 2 hijos mayores de ellos estudiaron en Europa. El tercero se graduó en una universidad importante de su país. Los últimos 2 están estudiando. El hijo mayor de ellos ya tiene su propio negocio. La familia además tiene su empresa. Y todos ellos, todos esos 5 hijos que al principio ellos tenían miedo de traer al mundo, todos ellos son cristianos comprometidos con el Señor, activos en sus iglesias, sirviendo a Cristo y dando de sus finanzas para el reino de Dios. Dios es el que hace la diferencia. Pero necesitamos hacer a un lado nuestros temores y llenarnos de fe en la palabra de Dios. No siempre todo va a ser fácil, pero Dios va a ser fiel. No sé cuál sea tu temor, pero Dios quiere cambiártelo por esperanza, por fe. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Cierra tus ojos un momento y deja que las promesas de Dios empiecen a echar raíz en tu vida. Quizás has dejado que el miedo a la muerte, o que el miedo al fracaso, o el miedo a ser enfermo de un mal, miedo al cáncer, o miedo a ser deportado, o el miedo a la miseria, o al rechazo, o al ridículo, te han controlado. Pero yo digo por fe que llegó la hora en donde esas cosas van a cambiar. Permite que esas promesas que oíste hoy llenen tu corazón. Empieza a hacer lo que hicimos yo y muchos miles de cristianos más. Empieza a meditar en las promesas de Dios, a memorizarlas, a orarlas y a creerlas. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, empieza por eso. Recibe el amor de Dios, porque en el perfecto amor que está en Cristo, ese amor es el que echa fuera el temor. Empieza a hablar con Dios y dile: Señor, perdóname, Señor, por haber hecho del temor un ídolo, un Dios en mi vida, en lugar de confiar en ti. Lléname, Señor, de fe. Renueva mi manera de pensar y de sentir. Si tú nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, Él es el que vence los temores. Recíbelo hoy. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Señor, sálvame. Haz tuya las palabras de Pedro. Dice: Señor, sálvame. Sube a mi bote, sube a mi barca. Haz la diferencia. Esas palabras sencillas que tú acabas de orar, si tú las dijiste, quiero que escuches una promesa de Jesús, así con tus ojos cerrados. Juan 6:37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Prospera tu propósito en la vida de cada uno de los que me escuchan, para salvación en los que acaban de recibir a Cristo, para sueños mejores, Señor, para desenterrar sueños olvidados, entre otros, para pelear por sus hijos en oración, para pelear por su salud, para llevar a ti su necesidad financiera, Señor. Tú eres un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que hace la diferencia. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.